Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collarbone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Le suena esta voz, ¿no? Es como medio inconfundible. Es un hombre que se miraba bastante al espejo. Tanto que cambió el color de su piel. Claro. El color, la forma, la nariz. Todo, o sea, no era todo. Se convirtió en otro, justamente como el sueño de Borges. Perdón que estoy tan borgiano, pero lo que pasa es que, claro, todo está ahí. Se llama El hombre en el espejo. Es también una especie de canto al cambio, ¿no? A cambiar el mundo. Dice, hay que empezar por... Yo voy a empezar por el hombre que está en el espejo, o sea, uno mismo. Claro. Y bueno, y es lo que hizo, ¿no? Se cambió totalmente. Se cambió. Y bueno, sí, y hablando, siguiendo la línea, ¿no? De gente que se mira mucho en el espejo. Está la historia, fascinación. Y la fascinación, ¿no? La fascinación extrema por uno mismo, que quedarse ahí enganchado. Es el mito de Narciso, conocidísimo, ¿no? Que hay muchas versiones, pero la versión romana es la considerada la clásica, ¿no? El mito este cuenta de Narciso, que era un hijo de una ninfa, la ninfa Liríope de Tespia. Y las ninfas eran como divinidades del agua, sí, ¿no? Sí, sí, eran divinidades, no me acuerdo si del agua. Del agua, del, sí, agua, del agua. Bueno, era el hijo de una ninfa y era muy, muy bello, ¿no? Enamoraba a cuanta persona y Dios se lo viera. Entonces, lo que pasó fue que había una ninfa también que se llamaba Eco, que había sido castigada, ¿no?, por la diosa Hera, a poder nada más hablar repitiendo la última frase de lo que le decían. Ella se encontró una vez con Narciso y quería profesarle su amor, pero no podía. Así que quería tener un asuntito ahí con él. Claro, Narciso. Lo vio ahí tan lindo Narciso y bueno, que quiso tener algo con él. Y bueno, finalmente lo consiguió, ¿no? A través de diálogos medio confusos, porque imagínate que no podía decir más que lo que decía Narciso, repetir la última frase. Pero al final consiguió acercarse a Narciso hablando y este la rechazó. Entonces, ingrato. Es un ingrato y se fue ella, se metió en una cueva, se desvaneció y lo único que quedó fue el eco, ¿no? Lo de la ninfa. Narciso y eco. Claro, y bueno, entonces después de esto, otro deidad llamada Némesis, que era de la venganza, engaña a Narciso para que se acerque a un arroyo, ¿no? Y este se acerca y se ve en el espejo, como hablábamos, ¿no? El agua tiene la capacidad también de reflejar. Se vio en el espejo y desde ahí no pudo despegarse más, no pudo despegarse del espejo, no lo podía tocar porque tenía miedo de romper su imagen, ¿no? Era tan bella que, bueno, según el mito, se termina suicidando al no poder tener el objeto de su deseo, porque nunca va a poder tener ese reflejo que estaba ahí. Así mismo. Y es muy interesante la idea, ¿no? De que la vanidad, digamos, ¿no? El ego por el reflejo de uno mismo hace que uno rechace a los que están alrededor. Y es considerado una enfermedad, es el narcisismo en la psicología, es precisamente eso, ¿no? La sobreestima de las habilidades y la necesidad excesiva de admiración y afirmación por parte de otros, ¿no? Que refleja una, hablando de espejos, una baja autoestima en realidad. Eso es lo que esconde el narcisismo. Claro. Bueno, que se joda Narciso. Eso es por no darle bola a Eco, ¿viste? ¿No? Hay un poeta griego que se llama Constantinos Cavafis. Es como, digamos, un tipo como muy de culto, así como un, de algún modo, no sé, un osado de la poesía, que escribió muchos mucha poesía de tono, que uno puede decir, erótica, ¿no? De culto a la belleza y al cuerpo, y al mundo y a otras cosas, en una sociedad terriblemente opresiva, sobre todo con, por ejemplo, los homosexuales, ¿no? Terriblemente represiva, con lo cual, que le ha pasado a muchos poetas, ¿no? Que han encausado en la poesía, digamos, lo ingrato de ese mundo que rechazaba cómo querían vivir su vida. Escribió un poema que se llama El espejo del vestíbulo y que justamente habla de un joven que, bueno, que es un dependiente, un trabajador, y que hay un espejo en una casa de la alta familia, y el tipo que traía unos paquetes mira al espejo y se va, y ese espejo termina quedándose con, dice, el espejo antiguo que ha visto y visto durante su existencia de muchos años, miles de cosas y de rostros, el espejo antiguo ahora se regocijaba, orgulloso de haber retenido por unos instantes la belleza perfecta. En 1930, ¿no? Escribió esto. Este es un libro muy lindo que se llama Recuerda Cuerpo, que está editado por Corregidor. Y además está bueno porque está en las bibliotecas de las escuelas. Ha llegado hace poco. Es de parte de la colección Juan Gelman. De un montón de libros de poesía. No sé, ¿les da miedo los espejos? No, a ver, yo venía pensando en mi larga vida. Buah, no tanto, pero larga bastante. Sí hubo alguna etapa en que yo me miraba demasiado al espejo, y la verdad que no recuerdo, no tengo un recuerdo de que el espejo haya sido muy trascendente en lo que fue mi vida. Y hoy me puse a pensar que en realidad una cosa es verse en el espejo y otra cosa es mirarse, o sea, observarse. En general uno se ve en el espejo, como decían recién los testimonios que fuimos recogiendo en las calles. Sí, cuando me levanto a la mañana, me cepillo los dientes, me peino, pero, o sea, observarse con detenidamente o mirarse no es algo que ha sido parte de mi relación con el espejo. Capaz ahora, que tengo algunos años más, que uno ya se empieza a tratar de descubrir, a ver qué cosas le van apareciendo en la cara y en el cuerpo, que no le gustan demasiado, uno se observa con más, o sea, o yo por lo menos en lo personal, más detenidamente en el espejo. Pero no, el único recuerdo que tengo así fuerte de haberme mirado al espejo fue cuando cumplí 15 años, que era la primera vez que yo tenía un vestido así como un poco más importante que lo que usaba cotidianamente, que me impactó verme a mí misma con ese vestido frente al espejo, y tal es así que tengo una foto capturada por de casualidad en ese momento que estaba mirándome yo, y observaba el otro día por esto del programa la expresión de mi rostro mirándome a mí misma en el espejo, o sea, como que estaba descubriendo una persona por fuera, por lo menos diferente. Claro, porque no estabas acostumbrada a mirarte todo el tiempo. Hay espejos que en los que se ven las cosas más cerca de lo que realmente están. Por ejemplo, los espejos retrovisores de los autos. Tan fascinantes son los espejos que el Cuchi Leguizamón, Gustavo Leguizamón, que es un músico salteño, creo que era salteño, ¿no? Bueno, argentino, ¿no? Latinoamericano y del mundo, escribió esta samba del espejo, y la voz que van a escuchar es la de Cuchi Leguizamón. Hace poco hice una samba que titulé Samba del Espejo, y que se la dediqué a este viejo hermoso que tanto queremos, un grupo de salteños, a Erik Satie. Se me ocurrió hacer esta samba que dice: ¿a dónde irán los retratos que el espejo hizo crecer cuando el amor los peinaba por mirarlos florecer? ¿Y qué será de la pena huyendo al amanecer entre fantasmas dormidos? Y destino de papel. Devuélveme mis amores viejos, brujo, espejo cruel. Tal vez será mejor irnos todos juntos dentro de él. Brilla en el caño del tren, y digo brilla. En realidad es como si se reflejase. Eso, un reflejo de algo que tal vez no pase. De este lado y en aquel caño se agavilla. Como si fuera un error pensar que los de acá somos precisos. Para que existan los de allá, y voy más lejos, existen por su cuenta. ¿Y esos avisos? ¿No seremos nosotros su reflejo? Reflejos, de Nicolás Tenuta. Como sabemos que el espejo es un elemento de fascinación absoluta para... Estoy con la palabra fascinación, pero digamos, aparece en la mitología, aparece en las historias del origen de las cosas, aparece en la literatura también, ¿no? Aparece, hablamos de Alicia, ¿no? El libro de Lewis Carroll que, ¿no? Que pasaba el otro lado del espejo. ¿Se acuerdan del espejito, espejito? ¿Quién es la, ¿no? La más bonita? Sí. ¿No? Blancanieves. Claro, sí. El cuento de Blancanieves, ¿no? La su madrastra, que era la bruja, ¿no? En realidad era la se convierte después en bruja. Bueno, nada, hasta que el espejo que decía, tenía la capacidad, el poder de decir quién era la más linda del reino, hasta que en un momento Blancanieves crece y dice, no, usted no es más la más linda. La más linda es Blancanieves. Y bueno, y desencadena todo, ¿no? El cuento de la tragedia que le permite ir a buscar a los siete enanitos y bueno, y en fin, y toda esa historia. Hay una versión de la historia de los siete enanitos que hizo Chespirito, el Chavo, ¿no? Roberto Gómez Bolaño, que el espejo mágico es el señor Don Ramón. Y el espejo mágico dice publicidades, ¿no? Anuncia productos de consumo. Bueno, en fin, el espejo y los mundos. Dice Fernando Pessoa en el libro El Desasosiego, que escribió como Bernardo Soares, uno de sus muchos yos, dice, el hombre no debe poder ver su propia cara, eso es lo más terrible que hay. La naturaleza le ha concedido el don de no poder verla, así como el de no poder mirar a sus propios ojos. Solo en el agua de los ríos y de los lagos podía mirar su rostro, y la postura incluso que tenía que adoptar era simbólica. Tenía que inclinarse, que rebajarse para cometer la ignominia de verse. El creador del espejo envenenó al alma humana. En este programa de Fuerza Sentir fue dedicada a los espejos y ahora Sui Generis, espejos. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.